Liverpool es parte de mi vida. Presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Hoy, la depresión es un padecimiento que caracteriza nuestro tiempo. De hecho, es la enfermedad del siglo XXI. ¿Sabías que 121 millones de personas sufren depresión en el mundo, de acuerdo a la OMS? Sabemos que cuando alguien tiene depresión, predominan sentimientos de tristeza, desesperanza y así como de poca valía personal. En sí, la depresión es un desajuste en la vida afectiva de una persona. Trastorna su desarrollo normal, lo que hace sentirse infeliz. Esta condición puede ser transitoria o permanente. ¿Por qué ha resurgido en nuestros tiempos? El estrés en la vida va en aumento, la fatiga física y mental también. Y sin contar con todas las presiones económicas y sociales que vivimos. Todo ello te torna más susceptible a padecer este trastorno. La depresión como tal afecta tu estado de ánimo de manera radical, pero también mantiene tu cuerpo bajo de energía y hace que pierdas interés por actividades que antes te resultaban placenteras. Este padecimiento por lo general se controla, pero es necesario recurrir a un especialista. De acuerdo con los estudios, la depresión se puede prevenir de varias maneras: hacer ejercicio, comer sanamente, tener amigos, un trabajo o una actividad que te satisfaga. Por eso hoy te comparto algunos datos de los alimentos que, de acuerdo con estudios, pueden generar estados depresivos. Especialistas en Estados Unidos determinaron que todos los endulzantes artificiales producen depresión del sistema nervioso. Kevin Trudeau, investigador, revela que los alimentos procesados, también además de intoxicarnos, poseen sustancias químicas que alteran de forma negativa el organismo. Por otro lado, autores de la revista británica de psiquiatría revelaron que estos alimentos procesados aumentan la posibilidad de sufrir depresión. Así que comer dulces no te sube el ánimo, sino todo lo contrario. Carnes procesadas, chocolates y postres azucarados, así como comida frita y cereales refinados o lácteos altos en grasa, te pueden llevar a la depresión. La Universidad de Navarra determinó en su investigación que una alimentación rica en grasas saturadas te torna vulnerable ante este padecimiento. Este estudio, llevado a cabo en un periodo de 6 años con casi 13.000 voluntarios, permitió la elaboración de un perfil alimenticio de aquellas personas que padecen depresión. De acuerdo con los datos, 657 personas en cuya dieta prevalecía el consumo de grasas saturadas presentaron depresión. Aquellas personas que consumían con cierta regularidad la comida chatarra, el riesgo de padecer depresión aumentó un 48% en comparación con aquellas personas que consumían alimentos sanos. Así, determinaron que por esta razón, en el norte de Europa, donde se consumen muchas grasas de este tipo, el trastorno de depresión se presenta con mucha mayor frecuencia en comparación con aquellas regiones mediterráneas donde se consumen alimentos más sanos. De acuerdo a los estudios, estos alimentos provocan respuestas adictivas a nivel cerebral muy parecidas a aquella que se genera por las drogas o por el tabaco, ya que contienen aditivos, conservadores y saborizantes con efectos muy nocivos en los consumidores. Así que, como ves, para vivir mejor, no hay nada como hacer ejercicio, llevar una dieta sana, tender una red de amigos y trabajar en algo que te guste. Entra en contacto con Gaby Vargas. Visítala en Twitter, Gaby-Vargas. Liverpool es parte de mi vida. Presentó Mejor con Gaby Vargas.